Bueno, volvemos. Estamos ya cerrando el programa con Marina Ramos Díaz. Y bueno, para los que esperaban una voz femenina, negativo. Tenemos acá a Darwin Elizondo y Gonzalo Socías. ¿Cómo andan, gurises? Bien, bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero, lo primero que tengo que explicar, ¿por qué Marina Ramos Díaz? Bueno, en realidad, además de músicos que nos conocemos hace unos cuantos años, que venimos postergando el cuándo juntamos, ¿no? Sí. Como que hace 10 años que estamos definiendo el cuándo, y después que nos juntamos había que definir el nombre. Y se podría decir que somos como aficionados o nos interesa un poco la historia. La cultura la criolla. Cultura criolla. Somos el interior, en parte. Y bueno, estaba el mito de... La historia. De Dionisio Díaz. No sé si la conoces. No, la verdad. Dionisio Díaz es como un pequeño niño de Arroyo de Oro, de 1920 o 1900 por ahí, sí. Que da leyenda, de hecho la mujer existe, su hermana, que sería Marina, cuenta que vivía con su familia para afuera, para el lugar de Arroyo de Oro, tipo a 5 kilómetros de la civilización, con su familia. Y un día, por X motivo, su abuelo se volvió loco y empezó a matar a la familia. Y él era un niño de 10 años, me parece, si no recuerdo mal, de inicio. Sí, sí. Y cuando lo va a matar a él, le abre las tripas, le saca las tripas y él agarra a la hermana, pequeña bebé, y sale corriendo y corre 10 kilómetros sosteniéndose las tripas. Esa parte sí, me acuerdo haberla escuchado en algún lado. Hasta que llega a la comisaría y está. Y producto de esa tragedia milagrosa, que nos pareció también en parte que componía como lo bueno y lo malo, o lo trágico y lo milagroso, por así decirlo, en un mismo hecho, en una misma persona también. Y en forma de homenaje también. Exacto, y quedarnos con la... Porque Dionisio Díaz, que fue el niño que muere salvando a su hermana, más que quedarnos con él, que es como la figura del héroe, que se seguro. Lo encaramos por el lado de la sobreviviente. Seguro. De su hermana. Que bien. Es Marina, ¿no? Por eso Marina, además, sí. Todo esto, pero sí te lo nombré. Perfecto. Cuando haces la promoción en redes, me pones Marina Ramos Díaz y ¿quién es? Ya apareció. Bueno, y cómo, yendo como al proyecto en la música, digamos, ¿cómo lo podrían definir y cómo surgió? Y bueno, tenemos, se podría decir que una base de... Trata de ser como noise, una cosa, un ruido organizado de cierta manera, ¿no? Sí. Como, tiene como una base rítmica que en este caso es electrónica. Y sobre eso van sucediendo cosas, sobre todo con la guitarra, y aparecen samples, una cosa... La televisión también, que nos parece como la parte azarosa, bueno, todo es bastante azaroso, pero eso como más externo a nosotros. No sé, medio... Sí, vos lo escuchaste. Yo los vi cuando telonearon ahí a Dante Inferno y muy interesante, me parecía como que estaban jugando ahí en escena. Y lo de la tele también me pareció como no sé si era algo en vivo que estaba pasando. Sartori, empezamos el toque. Una publicidad de Sartori, justo. Aprovechamos de formarlo un poquito, contribuir contra nuestro. Bien, y ustedes ya vienen de proyectos musicales de otra índole. Exacto, sí. Bueno, Darwin está en Hijo Agrio, hace muchos años. Estuve en una banda que se llamaba Made in Taiwan, y ahora estoy tocando con los Dirties. No sé si estamos en algo más, vos tenés alguna... Sí, algunas de estas cosas más también estoy participando. Es eso. Bien, ¿y qué cambia entre esa, por ahí, esa música más estructurada, entre comillas, a esto? ¿El principal factor por ahí es la libertad o eso? Sí. Querer juguetear, ¿no? Claro, y a veces tiene como una cosa medio terapéutica, se podría decir, que a veces como el cómo viene uno en la semana o en el día, lo que sea, se descarga en el ruido, según este ruido se transforma en ruido. Lo que facilita el trance, un poco. Sí. Lo que nos reúne acá a todos. Sí, seguro. Y el porqué de la cuestión, exacto. Bueno, y en general, ¿cómo ven la movida experimental acá en Montevideo, que de a poquito va surgiendo y va tomando como impulso? Y ya de buena, ¿no? Ha crecido mucho. Crece, se nota en cuanto a la frecuencia con la que se ven eventos de este tipo y la calidad que tiene, no sé, como que me parece que el nivel está bueno. Hemos avanzado mucho, por suerte. Más allá de gente que hace 1000 años que viene haciendo las cosas, también hay mucha gente nueva que se metió con mucha fuerza. Hay todo un carácter de la feminidad que me parece que repercutió bastante a el coso. No podemos dejar de lado que también como está en auge, ¿no? Y eso es positivo. Antes voy a tocar un ruido y estaban todos duros conversando, molestaban, se te descompensaba la gente. Ahora hay gente que ya sabe, que se sienta, escucha. Y si se descompensa, ya sabe ya que era que por él, claro, que van hacia la descompensación, sí. Sí, era, yo que sé, estaba, no sé, había poca gente, Camposanto, El Salvador, Danse Buplas, pero ahora ya hay un montón, ves festivales de ruido, los Feminois también, hay festivales de esto. Justo que el programa que viene Maya Cohen, así que ya Ryan. La conocí allá en La Plata, Macanuda, la Ulisa Piola. Bueno, esta entrevista está siendo un poco como acelerada, porque bueno, ya se vienen Universos Paralelos. Pero primero decir que tocan esta noche en el Viejo y Peludo Tundrita. Durazno y Convención desde las 22. ¿Algo que quieran agregar a esta fecha? Porque no están solos, además. Sí, estamos con Magdalena Portillo y con Navila, Navila Elizondo, que son tanto Magdalena como Navila, las considero como hermanas, así que bueno, una fecha muy, muy, muy, muy amena, muy familiar, muy linda. Y las dos medio que presentan cosas nuevas y hacen una especie de fusión, así que va a estar interesante. Recomendable. Bien, perfecto. Esto después de las 22, recordamos, en el Tundra, Durazno y Convención. ¿Y qué nos van a tocar acá? Y vamos a ver. Y hoy que tienen público, aparte, porque tenemos dos ventanas que más de un curioso va a arrimarse. Vamos a mirar ahí, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Bueno, vamos arriba, arranca. Así cerramos el entrance del día de la fecha. Ya viene Universos Paralelos. Tengo a Diego Cortés ahí parado. Y recuerden que aquí en San Salvador 1510 se estará desarrollando desde este preciso momento Poetas contra el Fascismo. Luego pueden combinar perfectamente este evento con lo que se va a desarrollar en el Tundra a partir de las 10 de la noche, donde va a tocar Marina Ramos Díaz, Magdalena Portillo y Nabila. Así que bueno, con esto los dejamos ya con Universos y nos volvemos a escuchar el viernes que viene.